Y mientras tanto continúan los juicios por memoria, verdad y justicia en la Argentina. Estamos hablando ahora del segundo juicio oral contra civiles de la Concertación Nacional Universitaria en La Plata. Ayer comenzó este juicio contra dos civiles acusados de delitos de lesa humanidad. Son José Pipi Pomares y Carlos El Indio Castillo, integrantes de la Concertación Nacional Universitaria, acusados de secuestros, homicidios, violación de domicilio y robos cometidos entre febrero y abril de 1976. Estamos ya en contacto con María Luz Santos Morón, abogada del colectivo Justicia Ya y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD. María Luz, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos Diego y Maru. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, María Luz. Y contanos cómo actuaba la Concertación Nacional Universitaria durante la dictadura. Bueno, la Concertación Nacional Universitaria era una banda paraestatal que funcionaba obviamente con el aval y con la quiescencia del Estado, es decir, con los gobiernos democráticos previos, en los años previos al golpe. Era una fuerza de choque, es decir, que jugaba una fuerza, un lugar represivo dentro de el entramado que se venía gestando para intentar aniquilar y frenar las organizaciones estudiantiles, organizaciones de trabajadores combativos, organizaciones políticas, es decir, opositores al gobierno. Actuaron precisamente en coordinación con la AAA y con el aval del gobierno de Isabel Martínez de Perón y, en el caso de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Calabró. En el caso de la CNU particularmente, en el Mar del Plata, en Bahía Blanca y en La Plata han sido los principales centros en los que han actuado, cometiendo crímenes aberrantes, como bien vos describías, asesinatos brutales, torturas, secuestros, bueno, violación de domicilio, robos. Han sido numerosos los casos. El juicio que hoy llega a llevarse a instancias orales, que comenzó en el día de ayer, es solo contra dos miembros de la CNU, Castillo y Pomares, el Pipi Pomares, quienes durante años gozaron de total impunidad luego de haber cometido semejantes crímenes. Esta banda era una banda de extrema derecha, ultracatólica, que actuaba de una forma sistemática y generalizada, y en la ciudad de La Plata particularmente se calcula que han sido más de 50 los crímenes cometidos por la CNU, en los que ha intervenido la CNU, y en el juicio que se está desarrollando se lo hace solamente por 7 víctimas, con lo cual demuestra claramente lo fragmentado y el desguace de las causas que ya venimos viendo, las diferentes causas de lesa humanidad. Y bueno, este caso no es la excepción, y bueno, tiene que ver además precisamente con la actuación previa al golpe cívico-militar. Es decir, que el genocidio ya empezó a tener sus antecedentes con el accionar represivo por parte de estas bandas parapoliciales. Luz, ¿cómo fue el clima de la jornada de ayer en que le dio inicio a este juicio oral, teniendo también en cuenta el clima social que dejó el fallo del 2-1 de la Corte Suprema? Bueno, yo creo que hay un aspecto que, por un lado, con las declaraciones del gobierno de Macri, de diferentes funcionarios, donde se niegan los 30.000 desaparecidos, donde se habla nuevamente de guerra sucia, donde se intenta imponer una visión nuevamente desde el negacionismo, desde la teoría de los dos demonios, la Iglesia Católica llamando concretamente a reconciliarse, y en ese marco el fallo vergonzoso de la Corte concediendo la aplicación del 2-1 a un genocida como Muña, creo que muestra claramente un giro a derecha marcado, pero que a su vez recibe el aval no solamente del gobierno macrista, sino también de los diferentes bloques de la oposición, como es el PJ, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, que fueron precisamente los que le dieron los votos necesarios en el Senado para que se nombraran a dos de los jueces que votaron, por ejemplo, el 2x1. Pero, sin embargo, la contracara de esto es la gran movilización de la semana pasada de toda la sociedad, de miles y miles en las calles, junto a las madres, junto a las abuelas, junto a familiares, que siguen reclamando el juicio castigo, reclamando que no haya impunidad en este país y que frenaron precisamente esta avanzada en este sentido. Creo que se da en ese marco, o sea, hay elementos donde se ve claramente que el gobierno intenta avanzar, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino concretamente intentando otorgarles una especie de indulto o conmutación de pena a genocidas, y frente a eso la gran movilización. En ese marco se da inicio a este juicio, que no es un juicio más, sino que precisamente, como bien ustedes relataban, es contra dos civiles. Tengamos en cuenta que prácticamente hay muy pocos casos en los que han sido juzgados civiles por hechos cometidos durante el terrorismo de Estado y delitos que se consideran de lesa humanidad. Que son imprescriptibles, que, como venimos repitiendo de los organismos de derechos humanos, no admiten ningún tipo de amnistía, ni de indulto, ni de conmutación de pena, porque son crímenes aberrantes, y a su vez se dan en el marco de un genocidio, de este plan sistemático de exterminio que se llevó adelante en nuestro país. Bueno, de hecho, en diciembre del año pasado, 10 civiles y un militar integrantes de la Concertación Nacional Universitaria fueron juzgados en Mar del Plata. Como contabas, allí también actuó esta fuerza paraestatal y la justicia sentenció a 7 de ellos a prisión perpetua. ¿Cómo vieron aquel fallo y qué tipo de antecedentes fijó para este juicio ahora en La Plata? Bueno, yo creo que es un fallo que siente un antecedente que no se puede soslayar. Es decir, que partimos de la base que se ha reconocido jurídicamente que son delitos de lesa humanidad, no son delitos comunes. Y en ese sentido apostamos a que en este juicio también se los condene a cárcel común, perpetua y efectiva por los crímenes cometidos, porque consideramos precisamente que son crímenes de lesa humanidad, donde a su vez hubo un entramado de impunidad que Estado, con el propio Estado, que continuó durante años. Porque, por ejemplo, el caso de Pomares siguió siendo asesor del senador Musso en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires durante años y ejerciendo funciones en ministerios durante el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo. Es decir, que hubo todo un entramado posterior que permitió que continuara la impunidad de estos miembros de la CDU. Luz, ¿hay posibilidad de que se involucren otros civiles que hayan formado parte de la CNU La Plata en el marco del juicio? Otros imputados no, en tanto y en cuanto los procesos penales no se pueden incorporar imputados. Sí es posible que surjan nuevos casos, porque precisamente al haber sido mucho mayor la magnitud de los hechos que llevó adelante la CNU en la ciudad de La Plata, puede ser que durante el desarrollo del juicio oral surjan nuevos casos, que es más, muchos de ellos están siendo investigados en primera instancia. Es decir, que el retardo por parte de la justicia y esta fragmentación lleva a una impunidad donde hoy están sentados en el banquillo por un número reducido de casos, cuando en realidad son responsables de muchos más. Y sí, seguramente saldrá a la luz nuevos responsables, o responsables que ya se conocían, pero que no están siendo juzgados. De hecho, bueno, hay cerca de 60 crímenes comprobados cometidos por la CNU La Plata y uno no cree que los únicos responsables sean los 7 condenados en Mar del Plata más los 2 de ahora de La Plata, ¿no? Parece como un número chico para un funcionamiento de una patota paraestatal. Exactamente. De hecho, hay casos en los que intervinieron, que son casos en este juicio particularmente, en los que intervinieron alrededor de 20 personas en los operativos. Con lo cual, desde ya que hay más responsables, y no solamente hay responsables de esta banda paraestatal, sino funcionarios públicos y responsables políticos, ¿no es cierto? Entonces, es una causa que hay que estar muy atentos. Nosotros, en el día de ayer, después de la audiencia, tomamos conocimiento que una persona que había estado en la apertura del juicio, en la audiencia, ahí en la concentración que se había realizado con organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas, bueno, una persona fue seguida hasta las cercanías de Plaza Moreno, siendo amedrentada y sufriendo intimidaciones por parte de una persona que iba en un vehículo. Nosotros esta situación no sabemos desde dónde viene concretamente, pero se da en el marco de este juicio y precisamente luego de desarrollarse esta primera audiencia. Increíble que todavía estén activas, ¿no?, células de lo que fue la Concertación actuando de esta manera con los testigos. Sí, yo creo que la razón de que exista la posibilidad cierta de que puedan llegar a actuar tiene que ver con esto que expresábamos anteriormente, lo que fue todo el entramado de impunidad. Sin ir más lejos, no hablamos de la CNU, pero el caso de Julio López, que el día de hoy continúa desaparecido y el Estado no ha avanzado en la investigación, no se han abierto los archivos, no se ha investigado consecuentemente a Echecolás, demuestra también que en democracia puede haber un desaparecido y precisamente será en el marco de un juicio de lesa humanidad. María. Por eso lo alarmante y la denuncia de los organismos de derechos humanos en este sentido. María Luz, ¿qué tiempos esperan para este juicio? ¿Cómo sigue a partir del comienzo en el día de ayer? Bueno, se van a realizar las audiencias los lunes y los miércoles a las 10 horas va a durar alrededor de un mes y medio. Eso está programado desde el tribunal. Puede ser que dure algún tiempo más entre las audiencias de testigos, alegatos, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me había olvidado de mencionar, que sucedió ayer, por lo que me preguntabas de cómo había sido la audiencia, desde la querella de justicia ya, de la cual formó parte, hicimos una presentación ante el tribunal solicitando que de la sala de audiencias se retirase el crucifijo que existe detrás de los jueces, porque precisamente consideramos que es un símbolo de la tortura, de lo que fueron aquellos años de terror, por el rol que jugó la institución de la Iglesia Católica precisamente, y más aún teniendo en cuenta que la CNU ideológicamente dentro de sus pilares tenía entre ellos la religión católica, ¿no es cierto? ¿Y cuando piden eso, qué les dicen? ¿Lo descuelgan el crucifijo? Precisamente en el día de ayer, por mayoría, se votó a hacer lugar a la petición que hizo la querella y los jueces se comprometieron. El voto en mayoría fue de Esmoris y Vega, y en disidencia votó el doctor Castelli, y el tribunal se comprometió a hacer los trámites ante la Cámara de Apelaciones de La Plata, porque la sala, el espacio físico, pertenece a la Cámara de Apelaciones. Se comprometió a hacer los trámites necesarios para que ese crucifijo, cuando comenzaran a declarar los testigos, no estuviese más en la sala de audiencia. Está ahí, ¿no? Mañana no esté. Increíble la burocracia, ¿no? Está ahí colgado con un clavito y hay que pegar toda la vuelta de presentaciones para que lo bajen. Sí, precisamente. Ahí se nota, sí, la burocracia de la justicia que bueno, eso es lo que vos decís, se podría resolver rápidamente si existe la decisión. Bien, gracias María Luz por este contacto y estaremos atentos y atentas a lo que ocurra entonces en el juicio allá. Bueno, gracias, chao, buenos días. Buenos días. María Luz Santos Morón, abogada del colectivo Justicia Ya y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD. Estamos hablando del segundo juicio oral contra civiles de la Concertación Nacional Universitaria. Un punto clave, este grupo nació como dentro de la derecha peronista en el año 68 y hacia el año 75 actuó casi como antesala de la dictadura en un punto, ¿no? Algo de esto se ve también en el libro Operación Chacabuco de Andrés Chazarreta, que habla de la derecha peronista como la preparación armada para el golpe a través de la conformación de estos grupos, ¿no? Interesante también tener en cuenta esto que mencionaba María Luz sobre la persecución a una persona que formó parte de la audiencia del día de ayer y que fue hostigada desde un vehículo. Recordemos, ella hacía mención al caso de López, justamente por la situación de secuestro y desaparición de López en el marco de un juicio por la verdad. Y escuchábamos hace muy poquitos días al ex juez Rosansky diciendo cómo desde el entorno del propio Echecolás también él recibió intimidaciones y cómo estos grupos seguían operando incluso con Echecolás desde las sombras en la cárcel.